si no puedo. Quiero ser el ángel que te hable entre tus sueños. Aunque tus amigas no te dejan acercarte al fuego, tú vas a ser mía porque quiero, porque puedo. Y lo voy a lograr, ya verás que final. Tú serás para mí, que te voy a abrazar, que te voy a querer y serás para mí porque quiero. Le voy a demostrar que al final te amarás, que lo que siento yo nadie lo sentirá. Y te juro por Dios que yo siempre voy a ser tu dueño. Yo quiero besar tus labios, yo quiero rozar tu boca, porque siempre me provoca cuando pasas por mi lado. Ay, oh. Para los niños, Tomasito Sierra, Claudia Patricia Rosado. Por mí es que te mueres. A mí es que me llamas cuando estás en temple. A mí es que me sientes cuando estás en temple. Ahí puedes decirle al mundo que yo no soy bueno, que no te quise, que jugué contigo, que este amor tan grande lo viste pequeño y mis detalles te fueron poquito. Y me dejaste y me cambiaste por un hombre que te puede dar todo lo que tú quieras, casa, carro, viajes y también muchas riquezas, pero jamás te hará vibrar como yo. Ahí te va a tocar vivir con alguien que no quiere, porque quieras o no, por mí es que te muero. Te va a tocar besar a alguien que no te gusta, porque la boca mía sigue siendo la tuya. Vas a llorar y lo peor es que no puedo hacer nada por ti. Ya me encontré un nuevo amor y no puedo negar que soy feliz. Ahí te va a tocar vivir con alguien que no quiere, porque quieras o no, por mí es que te mueres. A mí es que me llamas cuando te lo pegas. A mí es que me sientes cuando estás en temple. ¡Oye, chiquito! Para mi hermanito Carlos Borges, Carolina y Carlos Felipe. Vallenato. Y yo no quiero terminar contigo, yo no quiero que se acabe esto. Yo no quiero quedarme de amigo, si te adoro tanto no me lo merezco. Yo te quiero siempre en mi futuro, soy tu soñador enamorado. Si me dejas me dará tan duro, quédate conmigo, quédate a mi lado. Por una pelea que hemos tenido, no va a acabar su gran amor, amor, amor, amor del alma. Nos sentimos solos sin motivo. Si yo te adoro y tú me adoras de verdad, ¿cuál es la vaina? ¡Ay! Ay, te quiero porque tú tienes lo que yo siempre he soñado. Me quieres porque yo tengo lo que a ti nunca te han dado. Y esto va a ser así. El papá de los amores, hombre, es el de nosotros, aunque tanto nos envidie. El papá de tus amores, oa, a mí ni se diga, y seremos tan felices. El papá de los amores, DJ Juancho, a mí silvestrito del alma. Ricardo, Lionel y Reinaldo Reyes, aquí estoy yo. Quisiera estar todo el tiempo contigo, que seas tú la dueña de mi cariño. Y no se puede, ay, y no se puede. Tanto luchar por este amor bonito, pero al final siempre pasa lo mismo. soñé, se realizó mi sueño. Al fin la encontré, pero no soy su dueño. Y eso no está bien. Ay, ¿cómo hago para decirle que me gusta y que me mire? Que no soy nada importante, pero soy echado pa'lante. Es que la quiero para mí, porque es la que me emociona. Así un día la conocí y ya la pienso a toda hora. Ella es la luz de mi vivir, sus ojitos me enamoran. No me la voy a conseguir, quiero que ella sea mi novia. Ay, ¿cómo hago para decirle que me gusta y que me mire? Que no soy nadie importante, pero soy echado pa'lante. De tu boca y ya no puedo esperar más porque algo